lo que nunca creíste, irrepetible naciste, aunque no lo quisiste. Creciste, caíste y te decaíste, entendiste, nadie como tú existe. No me hables del mejor, no me hables del peor, no hay nadie como tú, eres único. Nadie con tu voz, ni con tu rostro, en todos los tiempos. No hay huella digital que sea igual. Ahora que reclames tu lugar, entiende que si no eres tú nadie lo hará. No importa cuántas negativas recibiste, ya requieres de una sola aprobación, es la tuya. Ignora que te insulte, que te escupa, nadie sabe tu verdad. Solo tú sabes lo que costó sangre, sudor y lágrimas. Es hora que reclames tu lugar. ¡Oh! Me dicen el mejor, que soy el único. Cuando llego a un lugar, las chicas susurran que llego. Aaron, no confundas ser primero con ser el mejor. No confundas la experiencia con el talento. Tú ya sabes quién yo soy, yo no sé quién eres tú. No me compares a ti, pues sin dinero no serías así. Sin tener nada creí, sin fama, sin plata querían de mí. Imagínate ahora que tengo el money de sobra. Y eso no me asombra. El éxito es tener la gente de cobra. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Por favor, si tú sabes que de ellos yo soy el mejor. Si no lo ves en Candy Love, soy tan especial, algo sin igual. Y la inteligencia artificial puede copiarme. Hasta sus circuitos cuando escucha mi flow se vuelve loca porque no puede clonarme. Me dicen el mejor. Sí, tú, sí, el mismo. Yo no estoy roncando, estoy rugiendo. Aaron Martínez. Aaron Martínez. The best, el mejor.